Domingo 8 de enero, primera conferencia del ciclo de verano, Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, expositor Juan Pedro Saba. De todo, buenas tardes, gracias por la presentación y bueno, agradezco a la asociación la invitación y bueno, ya no es, debe ser la segunda, también creo que la segunda o tercera vez que vengo, por la invitación de Pablo Mauro, que bueno, que es una amistad de hace mucho tiempo. Un poco lo que estaba comentando Ivana, tu nombre, sí. Un poco Ivana, bueno, tiene que ver con tomar un navío que era más descriptiva de un proceso, pero bueno, hoy día mantengo en paralelo una actividad profesional en el área de la tecnología o la ciencia y una actividad profesional en el área de la astrología y todas las cosas que me gustan, que sería para la ciencia una no ciencia. Pero bueno, no importa, se puede. El tema de la conferencia, el tema de la charla, es un tema que para mí es muy, muy significativo, porque Roberto Sayoli, que es, digamos, el creador del concepto de psicosíntesis, hacia el año 1910, Sayoli era contemporáneo, casi contemporáneo de Freud, trabajaba con Jung, y en un determinado momento, dependiendo de Jung, decidió empezar a traducir trabajos de Freud, el suizo, el alemán, al italiano, y entonces empezó a diferenciarse y su concepción empezó a ser, digamos, complementaria de la que venían trabajando Freud y Jung, que es psicoanálisis, o la psicología psicoanalítica. Y él en un determinado momento entiende de que el análisis es correcto y está bien y es pertinente, todos los trabajos comienzan con un análisis, pero lo que él veía es que muchos de los trabajos quedaban luego del análisis quedaban inconclusos. Entonces él, a partir de su visión, decide, entiende de que debe complementarse el análisis con una síntesis, es decir, trabajar en forma completa. Y una vez que desagregamos a una persona en un proceso psicoanalítico, después tenemos que volver a integrarla. Y ahí aparece el concepto o la problemática. La integración debe hacer, si la integración se hace, en una situación de una terapia, donde se va a una terapia porque se entiende de que hay una pérdida de sentido, no hablamos de patología, que sería ya un tema para tratar en psiquiatría. Sayoli también tenía, la psiquiatra tenía un instituto de psiquiatría en Florencia. Pero el tema tiene que ver con que una vez hecho la separación, hecho el análisis, de qué manera se podía integrar a la persona de una mejor forma de cómo estaba antes. Agarramos, separamos a la persona y después decimos, tenemos que recrearla, reintegrarla. Y esa reintegración o esa recreación debe hacerse en principio con los conceptos que él tenía filosóficos o éticos, que son la teosofía. Sayoli pertenecía a la escuela arcana, era contemporáneo de Alibaili, de la misma manera que el matrimonio Huber, que son astrólogos y psicólogos suizo-alemán, suizo Bruno, alemana Luis, se conocen porque la madre de Bruno era tutora dentro de la escuela arcana de la esposa. Entonces se conocen y empiezan a trabajar junto con Roberto Sayoli en el año 62 una forma de utilizar la astrología como un camino para poder integrar el análisis que se hace de una particular persona. Esto que estaba aquí arriba, en realidad, le pido disculpas, fue preparado en su momento para un congreso, pero yo había tomado lo mismo y había hecho unos pequeños cambios para la presentación aquí, pero la computadora que traje no tenía activado el PowerPoint y bueno, tengo que mejorar el PDF. Entonces tomé lo que tenía ahí. Bueno, algo de esto les decía, método Huber, que fue creado por este matrimonio suizo-alemán, que en 1958 entran en contacto y empiezan a trabajar juntos. Luis Huber era la secretaria de Roberto Soyoli y Bruno empezó a trabajar junto con Roberto Soyoli modelando los casos que él tenía en consulta. Entonces la idea era, se trabajaba desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico y al mismo tiempo se trabajaba desde un punto de vista astrológico. La idea fue encontrar de qué manera se podía modelar, es decir, de tener, encontrar modelos, patrones, prototipar, que es encontrar estructuras que se puedan encontrar en la carta natal. La idea es que la idea de la psicosíntesis astrológica es que ese trabajo que se hace en psicosíntesis psicológica se pueda utilizar o se pueda analizar utilizando la carta natal. Es decir, todo el tiempo que un psicólogo psicosintético utiliza para determinar y encontrar patrones para integrar nuevamente a la persona, se puede hacer a través de una carta natal. Eso es conceptualmente lo que se busca. A partir de la formación que recibieron, se elaboró un método basado en investigaciones, proponiendo la psicología del ser humano que une conocimiento psicológico con el saber de la astrología. Las técnicas desarrolladas permiten o conducen a la realización, según las Sassoli, dentro de sus técnicas psicosintéticas, propone una forma de trabajo, una vez que se produce el análisis, después cuatro pasos para poder hacer la síntesis o la integración. Para eso se utiliza la carta natal como una representación del ser humano y esta es una representación de la carta natal graficada según la metodología de matrimonio Cuba. Ese tipo de presentación no difiere en términos para aquellos que conocen astrología. El cálculo de una carta natal no difiere, excepto que se utilizan unas cúspides en lugar de otras, excepto que se trabaja solo hasta el nodo, y después se dibuja de una manera que visualmente tenga un fundamento para una visión sintética. El objetivo central, el objetivo general del método Huber es, no, si bien se analiza, pero primero, el primer paso para hacer un análisis de la carta natal con el método Huber es mirar el dibujo, ver la integridad, ver la totalidad y a partir de ahí dejar que la imagen que nos vemos nos sugieran cosas sin ponernos a mirar, para aquellos que conocen la astrología, si tiene el sol en tal lugar o cual lugar, si está en tal aspecto o cual aspecto, que sería ya la observación detallada de planeta en casa, planeta en signo y todo ese tipo de cosas. La carta natal, según el método Huber, y esta es la, digamos, la característica diferenciadora, es que la carta natal se mira como si tuviera distintos niveles. Dentro de una carta natal, el método Huber establece o indica que existen cinco niveles. Un primer nivel, ¿sí?, que es un nivel del centro, ¿sí?, del centro indiferenciado, alma, yo superior, universo, llamémosle de la manera que queramos llamarle. Ahora, desde el punto de vista de la teosofía, sería el yo superior, que es el que está indiferenciado en algún lugar o en todos del ser humano, y por eso se lo dibuja blanco. Siempre el centro de una carta dibujada en nuestro cuerpo está en blanco, porque se entiende que en el centro está toda la información y todo lo demás surge cuando ese centro no diferenciado empieza a emanar hacia el exterior, y emanado hacia el exterior van apareciendo primero la estructura de aspectos, luego los planetas, luego los signos y finalmente las casas. La figura de aspectos entonces es la primera manifestación que se tiene luego del centro. Luego de la luz blanca, esa información coagula en la estructura de aspectos. Entonces, la estructura de aspectos tiene información primigenia respecto de lo que el centro quiere. Por eso es que en el método Huber se trabaja mucho con la estructura de aspectos como una forma o un lugar donde hay una cantidad de información disponible para poder encontrar la motivación más profunda de la persona. Luego de eso están los planetas, los signos y las casas. Una forma, tal vez, que a mí me gusta más, que muestra ese proceso que tiene la vida de expirar y luego inspirar, podemos decir que desde el centro, no diferenciado, empieza a surgir información que tiene que ver con propósito de vida. Por eso digo que la estructura de aspectos, y por eso como la temática de la charla es cómo encontrar o cómo observar la motivación profunda a partir del análisis de la estructura de aspectos, es que a partir del centro se emana la luz y lo primero que aparece es la estructura. Luego esa estructura que está presente más allá de los planetas de los que se trate, ¿entienden? La estructura está más allá de qué planeta se trate, cuando se trata de un punto, sea ese el Sol, la Luna, cualquiera sea el punto que está acá, la estructura sigue siendo la misma. Variará un poco el orbe, ¿sí? Si se trata de un planeta que es más pesado, porque en general dentro de la astrología, aquellos planetas que son más pesados tienen orbes más estrechos. Los planetas y las luminarias se trabaja con un orbe de 9 grados o 10 grados. Pero más allá de ese efecto que es por el orbe, si todos los planetas estuvieran en orbe, no importa si en un punto está el Sol, la Luna o Mercurio, para el caso de la estructura es la misma, el dibujo será el mismo. Entonces, la estructura va a existir más allá de qué planetas sean los que están presentes o la forma. Luego los planetas, esos planetas están ubicados en un signo, y después ese signo está ubicado junto con los planetas en una casa. Entonces, a partir de la emanación, primero vienen las funciones psicológicas, después viene la parte heredada que son los signos, y luego el entorno, que es donde toda esa acción va a tener un plasmamiento, para acuñar una nueva palabra. Toda esa acción que se quiere desde el centro se plasma en el entorno. La voluntad que estaba aquí se plasma en el entorno a partir de las acciones de los planetas. ¿De qué manera? Y en función de la estructura de aspectos, en función de qué planeta la plasma, de qué signo, en qué signo está el planeta que la plasma y en qué casa es donde está el planeta que es el signo que la plasma. ¿Vamos hasta acá? De la misma manera que en ese proceso de expiración la voluntad del centro se plasma en el entorno, de la misma manera en la inspiración el entorno nos devuelve información. Correcto. Emitimos, queremos algo, vamos y lo hacemos, y el entorno después nos explica o nos da una realimentación de que cómo eso es considerado para el entorno. Porque en definitiva somos seres sociales. Bien. Emitimos y luego después recibimos el resultado de la emisión. Del entorno viene a partir de las casas, a partir de los signos, a partir de los planetas y a partir de los aspectos, una nueva información que va hacia el mismo centro. Es decir, ese centro yo superior que emite, pero va creciendo y se va enriqueciendo a partir de las experiencias de la emisión que realizó. ¿Sí? Es decir, existe un proceso de manifestar la voluntad y que lo que yo manifesté y se realizó, después me expliquen si eso tiene una connotación A, B o C, es decir, si es positivo, negativo o neutro. Pero siempre que hago algo, voy a recibir algo. Eso está bastante claro. Emito y después van a aparecer los resultados. Es la misma estructura de aspectos que sirve para transferir información al planeta, es la que desde los planetas transmite información al centro. Entonces se produce un proceso de crecimiento, porque no somos los mismos, y nuestro yo superior no es el mismo cuando nacemos que cuando estamos por morir o cuando morimos. Hemos aportado una cantidad de experiencias y esa experiencia las hemos enriquecido y después la devolvemos al entorno, ¿no? Entonces, hasta acá la idea de ¿Por qué? Analizar la estructura de aspectos es importante a la hora de conocer o detectar cuál es la motivación profunda de una determinada persona. Un poco esto es lo que le decía, la estructura de aspectos es la primera manifestación del centro. Como imagen del cuerpo causal, la estructura de aspectos representa una visión de la vida que traemos a nacer. La estructura de aspectos podemos diferenciar dos funciones principales: la primera es volitiva o motivacional, y la segunda es que podemos llamar cognitiva, es decir, la primera queremos y hacemos, y en la segunda aprendemos de lo que hicimos, que es lo que les mencionaba. Ahora bien, en la carta natal, volvimos acá. Hoy vamos a trabajar básicamente, o vamos a ver básicamente, la estructura de aspectos, ¿sí? Y esta estructura de aspectos, sí existe una cosa que se llaman ejes, ¿sí? Que es el ascendente y el descendente, y el medio cielo y el cielo inferior. Es decir, esa persona nace en un entorno y nace de una determinada, es decir, nace de una determinada hora y tiene determinada orientación. La estructura de aspectos tiene una orientación. Si esta persona hubiera nacido, digamos, 3 horas más tarde, 6 horas más tarde, toda esta estructura estaría dada vuelta, estaría 90 grados tirada hacia arriba. Más allá de que, en qué signo está, sino que en términos espaciales, la estructura de aspectos está orientada en un lado o hacia otro. Entonces, vamos a trabajar específicamente analizando o viendo cuál es la forma que tiene la estructura de aspectos, cuál es la posición y el énfasis y dirección que tiene la estructura. Cuando digo posición, quería decir, ahora vamos a ir a ver cada una de las de los tópicos. Cuando digo posición es qué orientación tiene, ¿sí? Hacia dónde está mirando, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Cuando digo coherencia, quiere decir que tal vez el dibujo esté formado por más de una estructura al mismo tiempo, que ya vamos a ver ese tema. ¿Qué color es la forma? ¿Y qué figura de aspecto individual? Ese sería el punto más analítico de todos. Es decir, acá vamos yendo desde la visión más global hacia la más analítica. La visión más sintética hacia la visión más analítica. A partir de aquí miramos detalladamente qué figuras de aspectos forman una estructura. Cuando digo estructura, digo este dibujo completo de la estructura. Cuando digo figura, puedo estar queriendo decir este triángulo formado por este Plutón, formado por Plutón, Venus y Júpiter. Esa es una figura. La estructura es todo este conjunto de líneas que se conforman de líneas, triángulos y cuadrados, y que tienen colores verde, rojo y azul. Y en esto, el método Huber trabaja mucho en lo que sería la parte intuitiva nuestra o nuestro complejo límbico. Es decir, el objetivo central es mirar el dibujo sin pensar en el dibujo. ¿Sí? No, porque, digamos, en el neocórtex, esta parte me viene gustando el último tiempo, ¿no? A partir de las neurociencias, el neocórtex analiza. Y el límbico después, como yo emocional, digamos, trabaja transfiriéndonos sensaciones más profundas. Entonces, el elemento de juego lo primero que se hace es mirar este dibujo en cuanto a su forma, sin analizar si está formado por líneas rojas, sino qué impronta me da, qué me dice. A partir de ese análisis, la palabra no es análisis, a partir de esa observación, ¿sí? A partir de esa observación yo podría ver, como miramos las nubes, puedo ver un barco, puedo percibir un balde, o una flecha, la figura que ustedes se les ocurra, pero lo primero que para ustedes viene es lo que tiene información de la totalidad. Les puedo asegurar que haciendo un análisis con esta técnica, en general, es muy común que uno se remite 5 minutos, 10 minutos, mirando, dejando que el mandala se acerque a uno, tiene una imagen, la elabora, busca analogías, si es un barco, si es un balde, hacia dónde se vuelca el agua, quién es la manija, hacia dónde está la manija. Frase que tiene que ver con la analogía de lo que estamos mirando. A partir de eso, después lo suspendemos y llegamos hasta un punto. Y se empieza a observar un poquito más. Y cuando se termina el análisis de la carta natal, se encuentra de que lo que vimos al principio es muy pertinente con lo que analizamos. Lo cual da una sensación de realización importante, ¿no? Porque uno empieza a respetar que aquello primero que percibe era valioso, y es valioso, y suspende, bueno, la idea es suspender un poquito esa tendencia a lanzarnos como analistas científicos al análisis y dejar que un poco la carta nos traiga información y de eso tener mucho, mucho, mucho para cortar. Entonces, le decía, vamos a ver la forma que tiene la estructura de aspectos. Primero, esto es la primera tarea de análisis, ¿sí? La tarea cero es no analizar nada, dejar que la imagen se nos acerque y decir, bueno, tiene esta forma, estos son muchas líneas, estos son cuadrados, y ya eso es análisis. Lo otro es una flecha, es un barco, es un bote, la forma que a ustedes se les ocurra, que tiene que ver, porque la forma que se les ocurre va a tener que ver con historias y experiencias propias, con analogías que uno resulta. Entonces, a partir de ahí, eso ya lo dejan a un costado y empiezan a hacer una forma de segmentación. ¿Hasta aquí alguna consulta? Entonces, lo primero que vamos a ver es la forma que tiene la estructura de aspectos. Las líneas representan los aspectos que al conectarse entre sí pueden combinarse, que por un lado pueden alcanzar o definir un espacio cerrado, como en este caso, esta línea forma un espacio cerrado, que es un triángulo. Y hay triángulos aquí, hay triángulos aquí, hay triángulos aquí. Y estas otras son líneas que no alcanzan a formar una figura cerrada. Y estas otras, que es donde hay figuras que ya son cuadrados o polígonos, es otro tipo de estructuras. Entonces, observando esto, solamente dividiendo si son líneas, si son cuadrados o son triángulos, en nuestra percepción tenemos una actitud dinámica, una actitud estable y una actitud mutable. Es decir, la actitud dinámica, no sé si tenemos alguna explicación aquí, bueno, está un poco corrida, pero se cuesta un poquito leerlo, pero bueno, la idea es que la estructura dinámica, formada por líneas, lo que está indicando, está mostrando que esa persona, desde el punto de vista más profundo, lo que disfruta, lo que la motiva es el movimiento, no la consecución del resultado, que más allá de que eso pueda realizarse, lo disfruta moverse. Es como un par. Mientras se mueve, hay juego. Cuando no se mueve, se termina el juego y entonces se desmotiva. El resultado puede darse o no puede darse, pero cuando llega al final del día y ve qué pasó, va a estar contento, a pesar de que no lo sepa, porque estuvo moviendo, estuvo haciendo cosas. La figura cuadrangular lo que lo motiva es hacer cosas, pero que tengan un resultado para poder luego conducir a la estabilidad. Es decir, el propósito de una estructura cuadrada es lograr la estabilidad. Como en un caso la estructura lineal no implicaba de que no se consigan resultados, pero valoraba el movimiento más que el resultado, el estable es, digamos, el complementario. El movimiento se puede hacer, pero lo que busca son resultados. Tiene un pensamiento económico, al resultado final es lo que valora. Y lo que lo motiva es que al final del día, en términos de energías, sea esta energía propiamente dicha, que está representada por el color rojo, energía de sustancia, representada por el color azul, o energía de conciencia. Todas son energías en diferentes estados, ¿sí? Que representa la conciencia, se haya hecho un incremento de esa energía. Al final del día se busca que, se busca que algo se haya sustanciado. Y la sustancia, insisto, puede ser sustancia energética, física o de conciencia. Entonces, vamos a completar el que es intermedio. La estructura triangular puede, por momentos, ir hacia el movimiento y por otro ir hacia lo estable. Pero lo que le interesa es relacionar a ambos. Es un concepto de unión, de mutable. Une acción cardinal con sustanciación fijo. Y ahí está el mutable. Siempre, entre un fijo y un cardinal, va a haber un mutable. El mutable es el que establece la forma en que se conecta la acción y el resultado. En el proceso trino, digamos, de acción, resultado, cambio, ese es un proceso trino más bien social. Está el proceso trino que es cambio, acción, sustanciación. Es decir, psicológicamente nadie va a hacer algo si no es que quiere hacer, si no quiere cambiar algo, porque si no, me quedo tranquilo. Psicológicamente, primero deseo cambiar algo, hay algo que no me gusta como está. Primero está el cambio, luego la acción y luego el resultado. Yo no hago nada porque sí. Sí hacemos mucho porque sí, pero hay un segundo antes que está el motivo del cambio. Si no, no habría ninguna acción. Psicológicamente, y las casas, en el método Huber, las casas psicológicas se inician en el signo mutable. El cuadrante psicológico se inicia en el signo mutable. Es decir, Aries es Aries e inicia algo porque Piscis estableció que necesitaba un cambio. Y luego, Aries lo hace, Tauro sustancia. El resultado de la sustanciación hace que Géminis decida que tiene que cambiar. Cáncer lo hace, Leo le saca el resultado. Y así sucesivamente. Las cosas no se inician desde la nada. Porque alguien decía, sí, se inicia desde la nada, tal vez de la voluntad de Dios, pero sí, hágase la luz. Sí, eso es Aries. Pero alguien quiso un cambio. Porque si no, no hubiera tenido la luz. ¿Sí? Entonces, psicológicamente, los procesos se inician con una voluntad de cambio. Cuanto más consciente sea el motivo que me empuja al cambio, mejor va a ser el cambio y mejor va a ser la acción y mejor voy a comprender el resultado. En todo proyecto, primero tengo que decir qué quiero lograr, hacerlo, verificar el resultado y en función de eso digo si el objetivo fue logrado. ¿Sí? Eso es como se dice el proyecto, cómo se hace. Primero digo qué quiero hacer, después digo cómo lo quiero hacer, y lo hago, y después evalúo cómo me fue. En función de cómo me fue, puedo ir al principio o a corregir, pero eso lo puedo hacer solamente después. Entonces, iba a que es muy importante la mutabilidad y la conciencia, por definitiva, el signo mutable. No es inmutable, la modalidad mutable es una modalidad que busca tomar conciencia, que busca el mejoramiento. El otro busca la acción y el otro busca el resultado. No hay ninguno que sea mejor que otro, está claro. Lo que sí es importante a la hora de poder entablar, primero conexión con uno mismo y después conexión con otros, saber qué me gusta o qué me motiva. Si yo soy una estructura lineal y me motiva el movimiento, y lo que hago en realidad no tiende al movimiento, voy a frustrar, por más de que no lo sepa. ¿Por qué? Porque yo disfruto y mi motivación es hacer. Cuando no hago nada, me frustro. y me siento incómodo y no sé cómo explicarlo. A veces la forma de cómo explicarlo es con agresión, a veces es con silencio, a veces es con introspección, a veces con depresión. Diferentes formas de explicarme a mí y al entorno de que no, esto es lo que decimos, no me gusta. Si yo me empiezo a comprender de que tengo una estructura lineal, de que disfruto haciendo, aunque otros me digan que no vale la pena hacerlo, yo lo voy a hacer igual, porque esa persona tal vez valore otras cosas. Obviamente que si estoy al lado de una estructura fija, ¿sí?, cuadrangular, que va hacia resultados, cuando me ve a mí haciendo cosas que parece que no tiene sentido porque no conducen a nada, va a decir, ¿para qué lo haces? Entonces, si empezamos a valorar nuestro sentir y nuestra motivación, vamos a poder estar más en armonía y podemos decirle al profesor, mira, yo entiendo de que para vos no tiene sentido, pero para mí es importante porque me da alegría. Usar la palabra alegría me hace feliz, llámelo como quiera, pero me siento en armonía haciendo algo que motivacionalmente profundo en mi ser interior es lo que yo quiero, moverme. Es muy importante en este sentido, porque todo eso, que todas esas frases que yo dije recién, depresión, agresión, tiene que ver con personas que en otro momento no están conformes consigo mismas. Si se empiezan a comprender cuál es su estructura, qué las motiva, y también dejan de enojarse más con la persona que está al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando aparecen estructuras, una dinámica y una estática? Una valora una cosa, otro valora otra cosa, una trata de mandarle y llevarla hacia lo que a ella la motiva, porque obviamente es lógico que esto no tiene sentido porque no tiene resultado. Obviamente lógico es lo que pone la cabeza para el sentir de ella. Pero lo lógico para otra persona es una cosa. Y quito la palabra lógico porque lo lógico estaría en el neocortes. Lo que me gusta, lo que está adentro, está en otro lado. Entonces yo, una vez que entiendo eso, me dejo de enojar respecto de la persona que está al lado y puedo decir, ok, eso es para vos, y ahí termina la conversación. Eso es para vos y yo sigo haciendo lo que quiero, lo que deseo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí empezamos a ser un poquito más libres y vamos a estar un poquito más en sintonía con nosotros mismos. ¿Se imaginan esto? ¿Cuántos casos imaginan que hay de patologías o son tratados como patológicos de personas que en realidad no alcanzaron a entenderse consigo mismos? Van a un terapeuta, los empiezan a analizar, empiezan a explicar que están completamente equivocados, pero nunca entendió qué es lo que quiere la persona. Por eso, este tipo de análisis surgió al principio del trabajo de matrimonio Huber con Assayoli, porque lo que quería Assayoli es cómo motivan a una persona para que se integre otra vez. Y la única forma es a través de lo que le gusta, de las cosas en las cuales es fuerte. A partir de las cosas, uno puede sacar a una persona de algún lugar a partir de anclarlo o tomarlo de un lugar donde está fuerte. Cuando ustedes cuando tienen un auto y se quedan varados, como están varados en la vida, o estamos varados a veces nosotros en la vida, y pasa alguien y les quiere tirar un gancho, el gancho está montado en un lugar donde la estructura está fuerte, porque si no, cuando tira se queda con el gancho. ¿Entienden? Es decir, la metodología de trabajo psicoastrológico, el método Huber, trata de detectar cuáles son los puntos fuertes para poder luego traer a la persona hacia una visión más integral de sí misma. Y para eso hay que entender qué lo motiva. Y lo que lo motiva, según el método Huber, según la modelización que han hecho, el término Huber, como en este contexto, es la estructura de aspecto. O sea, en la estructura de aspecto hay información, y a partir de analizar la estructura de aspecto se puede entender qué motiva a la persona. ¿Seguimos? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna consulta? En la estructura de aspecto uno ve el origen del deseo que lo motiva a hacer. No es el origen del deseo. Lo que podemos ver es qué cosa valora. Valora el movimiento, qué cosa lo incomoda, lo incomoda que lo frene. Es decir, en esto acá, esperen un poquito, ahí se, a ver si puedo mejorar un poquito el foco, claro. No sé, no, es la calidad, está puesto. Acá dice, bueno, la característica principal es que es estático, símbolo de la forma, firmemente unida. El otro dice, representa siempre el movimiento es vida. Y después, aquí, esto después yo, si me das un email, yo te lo mando para sí, que lo pueda pasar. Ah, sí, buenísimo. Para que quiera recibir el material y el audio por el nombre que lleva él, y si con el permiso del expositor enviamos el material. Acá, bueno. Sí, está bien, entonces, me voy a sentar aquí un segundo y dice, y por ejemplo aquí dice, bueno, la cruz, que cruz representa la cualidad principal, inteligencia, amor y voluntad, tendencia a encaminarse a tendencia a encaminarse a un objetivo establecido, experimentar al mundo como algo que cambia, conseguir sus objetivos en la vida de la mejor manera posible. Impulso básico, calma, tranquilidad, reposo, armonía. Y este otro, siempre estar en movimiento, esforzarse por conseguir algo, avanzar. ¿Qué le da seguridad? Está seguro mientras todo está en orden. Este está seguro mientras todo se mueva. Y este otro, entender el sentido del mundo y de las cosas. Eso es el triangular. ¿Qué lo incomoda? Los cambios permanentes lo perturban. Los estados de tranquilidad, calma, lo incomoda. Las acciones de los polos lo incomodan, es decir, estar siempre moviéndose. Basan su escala de valores en la sujeción al orden establecido, la conservación y el mantenimiento de lo logrado. Y basa sus valores en cuanto al rendimiento, trabajo, resultados físicos, emocionales y mentales. La actitud frente a la polaridad, el movimiento es necesario para reformar la posición, para retornar la posición de equilibrio. Descansa para seguir moviéndose. La deformación, característica principal, la necesidad de mantener la armonía como una finalidad en sí misma, lo que ocasiona resistencia frente a todo lo nuevo y nada, que nada cambie. Y este otro es la búsqueda del cambio por el cambio mismo, no deja de estabilizar lo conseguido. El triangular. Y el triangular se adapta a la adaptabilidad de forma en indecisión. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Cuando estoy tratando de adaptarme, pero no decido nunca qué hago. Porque en definitiva algo hay que hacer. Que yo trate de pensar y analizar, pero no todo. Es decir, la mutabilidad en un momento termina y empieza la acción. Si la mutabilidad es mutabilidad por sí misma y la conciencia es conciencia por sí misma y estudiar es estudiar por sí mismo, ¿qué hacemos estudiando por estudiar por sí mismo? Estudiamos, hacemos. Somos, estudiamos, hacemos, somos. Estudiamos para poder hacer algo nuevo. Una vez estudiado, tenemos que dejar de estudiar, si no seríamos estudiantes eternos. Los estudiantes eternos nunca terminan graduándose. Obviamente la graduación es el fin del estudio, el fin de la mutabilidad. Y a partir de graduación, ¿qué hagan? Le dicen a sus hijos, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No? Después de estudiar, uno suspende. Con un hijo suspende todo tipo de acción o requerimiento de acción hasta que termine de estudiar. Cuando dice, acá tengo el título, le dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Creo que es una frase bastante obvia. ¿Qué vas a hacer ahora una vez que estudiaste? O no voy a estudiar otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer la frase? ¿Cuándo vas a hacer algo? No sé si le resulta, le resuena la simple. Esa sería en un aspecto. Negativo lleva a un extremo donde parecería que hay como una cuestión obsesiva, que no llega claro, a la por acción. Eso, por eso acá dice deformación principal. Claro. La deformación principal es no hacer nada. Claro. Es quedarse en el cambio por el cambio mismo y empezar a darle valor a los pensamientos estrambóticos. Los pensamientos están bien. Está bien pensar, está bien estudiar. Pero en un momento, cuando mi pensamiento se alejó mucho de mi acción, tengo que avanzar con la acción. porque si no esta pierna va yo hasta allá adelante, ¿y cómo, qué hago después con todo eso que aprendí? Solamente tengo que hacer algo, porque si no, no hace nada, solamente estudié, pero nunca me moví. Nunca se aplicó lo que estudió en la realidad. Nunca se aplicó, por eso. Y eso es la deformación. Para este es nunca disfrutar, es decir, nunca parar para poder ver qué hizo. Porque lo mismo que le está a un tipo que está a 250 km por hora, decirle, ya te pasaste del lugar donde ibas. No importa, porque lo importante es que seguir a 150 km por hora. Bueno, esa para es la información de la acción. Es decir, y este es, está quieto y decirle, arrancá. Pero yo estoy bien, yo estoy cómodo, no estoy estudiando, no tengo ningún problema. Pero, ¿querés hacer algún cambio? Ninguno. Entonces queda el estado de quietud. Uno hace velocidad 0, el otro velocidad 200. En el medio hay desaceleraciones, hay paradas en la ruta, hay toma de café, hay gente con la que no se cruza. Después se acelera, se frena, se mira, se sigue. Eso es un proceso trino que está presente en todos los análisis filosóficos y todos aquellos aprendizajes tienen este concepto. Por eso es una trinidad. Uno, dos y tres. Voluntad, pensamiento y acción. Así que nos vamos. Habíamos dicho que la primera parte tenía que ver con mirar a la carta como una totalidad. Listo, ahí la dejamos. Después empezamos a ver la forma que tiene la estructura lineal, cuadrangular o poligonal y triangular. El segundo punto, el tercer punto, es la posición, énfasis y dirección. Es decir, en ese espacio, ¿sí? Este es el espacio. Siempre el lado izquierdo es el lado del yo, el lado derecho es el lado del tú. El espacio inconsciente es la parte de abajo y el espacio consciente es la parte de arriba. Este es el nombre de los cuadrantes. En función de en qué áreas se ubica la estructura de aspectos, podemos, en función de qué áreas se ubica la estructura de aspectos, podemos pensar, acá tenemos un ejemplo, esta estructura de aspectos que tiene todos los planetas del lado del yo, esa persona, la verdad que actúa y lo hace de acuerdo a su propio sentir y percepción. Y la verdad le importa muy poco lo que el entorno tenga para decirles. Actúa solamente impresionada por las cosas que a ella misma le interesan. Esta otra, si yo esta estructura la dibujo completamente del otro lado, estaríamos ante una persona que cada decisión, cada percepción que tiene, porque recuerden lo que le decía, acá está el centro. El centro emite. De este lado viene la devolución. Es decir, del entorno viene la devolución. Si la estructura está del lado del tú, le está queriendo decir que voy a hacer y voy a valorar a veces más lo que el entorno tenga para decir que lo que yo piense de mí mismo. ¿Entienden? O encuentra en el entorno seguridad. Entonces, la gente que continuamente vive. Es una forma de decirlo. El entorno le ratifica o. Sí, el tema es: encuentra seguridad si lo que le dicen le gusta. O encuentra frustración si lo que le dicen no le gusta. Depende de sí. Pero en definitiva, vive en función de lo que el entorno le diga. Los que tienen del lado del yo viven en función de lo que a ellos mismos les parece. No hay nada que sea ni bueno ni nada que sea malo, porque encontramos personas muy enfrascadas en visiones personales, hasta mesiánicas, y no hay nadie que pueda sacarlo de esa visión. No hay nada que diga al entorno que lo haga cambiar de lo que ellos piensan. Y fíjense que si vamos y vemos caracterizaciones, encontraríamos personas que, más allá del resultado que hagan hacia otros, siguen haciendo lo que ellos quieren. Si son buenos, bárbaro. Y si son bárbaros, malos, bárbaro también. Pero, ¿qué le hacen al entorno? Les importa poco. Si alguien les pide un cambio, tampoco les importa poco. Ellos hacen lo que quieran. ¿Está? Después tenemos estructuras como estas, por ejemplo, que están básicamente en el hemisferio inferior. Es decir, tienen todos los planetas del lado de la noche, digamos. Esas personas están muy orientadas hacia el espacio inconsciente. La familia, las raíces. Este hemisferio es el hemisferio de día, es el hemisferio de la salida social. Este hemisferio es el hemisferio de la noche. El hemisferio de las raíces, de lo inconsciente, de la familia, de las cosas no dichas. ¿Sí? Entonces, estructuras muy orientadas o con mucha preponderancia a la zona inferior van a estar apalancadas y apoyadas en el espacio inconsciente, familiar, raíces. Si observáramos, por ejemplo, esta estructura, y yo digo, mira eso, tal vez puede aparecer hasta un botecito. ¿Sí? Un bote apoyado sobre el agua de la parte de abajo no sería un mal bote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pero convengamos de que ese bote se apoya en la sustancia inconsciente y flota en esa sustancia. Y después decimos, ¿por qué no salís y publicás tu libro? Dice, no, yo lo hago todo en chico, lo hago para mí, para mi grupo, para mi familia. Para mí lo más importante es estar en armonía con la gente de mis raíces. ¿Sí? Entonces, de repente, cuando por tendencia o por deformación, a veces aconsejamos sin ver cómo es la otra persona, le podemos decir, ¿por qué no salís a publicar? Y eso es incómoda. Si alguna vez lo hizo o alguna vez lo pensó, no le salió bien porque en realidad su energía no está en la parte superior para que lo vea. Es gente de puertas adentro, de detrás de bambalina. No le pidan que actúe, pídanle que sea asesor. No le pidan que sea jefe, pídanle que sea colaborador. ¿Sí? Esa persona se maneja más en lo cotidiano. Pero estructuras de esta naturaleza, por ejemplo, están muy orientadas al eje de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nacemos en cárcel y morimos en Capricornio, es decir, salimos de un mundo de familia, de raíces, y el objetivo está en el medio cielo. Ahí es donde nos mostramos al entorno y el entorno nos reconoce. Lo primero que se ve de un bote, o de una vela, o de un barco a vela, es la vela. Está arriba, es lo primero que se ve. Entonces, estas estructuras hacen de que la persona no esté tanto pensando yo o tú, sino yo quiero crecer y progresar. ¿Qué pasa para adentro? El crecimiento interior no me calienta. ¿Qué pasa para afuera? Pongo una relación, no me calienta. Yo tengo que crecer, quiero aprender y quiero ser mejor. Yo, este es el eje de individuación. Salimos de la familia y nos vamos al ser individualizado. Estas estructuras orientadas en forma horizontal van a ser contacto, yo y los demás. Entonces me interesa mucho esa interacción entre lo que pasa con el afuera y lo que pasa con el adentro, conmigo. Entonces, viendo una estructura de esa clase, decimos, vos tenés que trabajar y progresar. Y dice, no, la vida no es progreso profesional. La vida es lo que hacemos con la gente y con todos nosotros. ¿Me comprenden desde dónde a veces hablamos y aconsejamos sin saber cómo es la otra persona? Sí, podemos intuirlo, pero a veces tenemos que verla más, cómo actúa, para poder saber y a veces decir algo que no es lo que nosotros tenemos, sino que lo que el otro quiere. Si nosotros nos conocemos a nosotros y sabemos que nos gusta a nosotros, no tenemos que exportarle eso que tenemos en nuestra estructura al otro que no la tiene. Ojo, si la tiene, esa persona le va a decir bárbaro y la va a tomar inmediatamente. Porque es su motivación, que lo único que le dijeron es la palabra justa y que engarza en el lugar donde él, ¿sabes que eso era lo que estaba, eso era lo que necesitaba? Que me diga, y sale, es como esos autos que le dan un empujito así, y arrancan, y después mirá lo demás. Le dijiste la palabra justa. Pero hay otros, como cuando uno está empantanado y venimos nosotros, que sabemos de todo, que somos, que ya, no sé, todo lo que se le ocurra, eso somos. Entonces nos ponemos atrás con una 4x4, el tipo está empantanado con un Renault 12, con un paragolpe que se le cae, y le decimos, vení que te empujo. Sin mirar si el tipo tiene la rueda hundida así abajo en la tierra, no me importa, tenemos una 4x4 que no se empantana, y no miramos si el otro tiene un Renault 12, está hundido y se ha dormido arriba del auto. Y aparte de la 4x4 es nuestra. Y además cuando lo recupero todo ahora nos vamos. La 4x4 no se rompe. A lo sumo será otro pobre tonto que no escucha todos los buenos consejos que yo tengo para darle. Se lo pierde. ¿Qué se lo pierde? Él. ¿Por qué no me hizo caso todo lo que le dije? Entonces, el entendernos nos hace primero flexibilizarnos. Entender que si nosotros tenemos una estructura de aspectos, el otro también tiene la suya. Si cuadra, si uno se acerca y lo ve que la otra persona está despierta, mira, está tratando de sacar, y lo ve, entonces en lugar de decirle yo te empujo, lo ayudan a sacar la arena, lo ayudan a poner piedritas, y lo ayudan a empujarlo con la mano. Si ven que no pasa nada, le dicen, no soy yo que te tiene que ayudar. Y se van, soportando la frustración de no haberlo ayudado. Pero eso es su ego. ¿No? Entonces, y aquí, como les decía, no hablé nunca de casas, solamente hablé de ubicación espacial de la estructura de aspectos. Y a partir de esa ubicación espacial, yo tengo un montón de información de qué cosas me gustan, qué cosas valoro y qué cosas no me gustan y no valoro. Coherencia. Acá hay un dibujito. Coherencia tiene que ver con que existan dentro de la figura de aspectos o la estructura de aspectos alguna línea que no está unida a la figura. Por ejemplo, en este caso, esta línea, hay una figura que es esta lineal y hay otra figura lineal acá, separada. En esta, déjenme que la veamos, acá hay una línea que se une acá, se une acá, se une acá, que no tiene nada que ver con el centro triángulo. Esa coherencia o esa no coherencia tiene una forma de ser observada y es esta persona cuando trabaja con los planetas que están en la estructura, en esta estructura trabaja de una forma lineal, cuando trabaja con esta otra trabaja de otra forma, triangular. Son esas personas que en un ámbito tienen un comportamiento y en otro son distintas. ¿Sí? Si lo pasa que la palabra coherencia implica no coherencia, estas personas no serían coherentes. Claro. Eso. Pero en el trabajo si uno abre y en casa no. Pero esa no coherencia significa que la energía, recuerden que la energía cuando sale del centro se va a la estructura de aspectos y cuando viene desde el exterior alimenta el centro, pero lo alimenta desde otro lado. Esta estructura, cuando vienen del entorno las réplicas, transfiere al centro energía de acción y esta transfiere al centro energía triangular o de motivación. Entonces, la estructura separada, o la estructura no coherentes, no coherentes no en el sentido de fallados, sino estructuras que se piensan de una manera y de la otra, si uno lo sabe, uno sabe que cuando hace determinadas cosas es de una manera, yo puedo hacer de otra manera. Y no se siente incoherente. El tema es que los demás te dicen que vos actuás distinto en un entorno o en otro. Sí. Y te dicen que no sos coherente. Porque se supone que ante los mismos estímulos debería ser la misma cosa. Pero no. En un entorno con determinadas cosas. Por ejemplo, en este caso se trata de Saturno. Saturno es Sol, pero en este caso está la Luna. Entonces él podría decir, cuando estas personas se trata del cuerpo y la mente, Saturno cuerpo y Sol mente, cuando se trata de temas físicos y temas mentales, funcionan linealmente. Cuando se trata de temas emocionales, tiene dudas, es un triángulo. Entonces, ¿por qué no haces todo lo exitoso que sos en el mundo del pensamiento, vos lográs, fíjate que haces, sos triatleta, sos un excelente gerente, pero a la hora de expresar tus emociones, sos una leva. Son de culturas distintas. Bueno, hasta ahí el tercer punto que tenía que ver con mirando el futuro de aspectos, poder detectar ese tipo de cosas que le acabo de mencionar. El cuarto tema tiene que ver con los colores. Les decía que los colores dentro de la metodología Huber implican qué sustancia tengo para hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Sí? Si yo tengo mucho color rojo, tengo mucha energía. Tengo mucho color azul, tengo mucha sustancia. Tengo mucho color verde, tengo mucha conciencia. Quítenle eso de mucha conciencia en términos egoicos, si no tengo mucha duda. También conciencia equivale a duda. Conciencia significa capacidad de dudar. Por eso los aspectos verdes son el sinisextil y el quicuncio, que son aspectos de duda, y de observación, y de escucha, y de uso de los sentidos. Entonces, en función de qué color se privilegia, qué color está más fuerte, puedo decir que esa persona tiene mucha energía, mucha sustancia o mucha conciencia, mucha capacidad de duda. Entonces, existe siempre una forma de analizar el color. Se entiende de que si hay mucho verde, hay muchos problemas, porque la persona que duda mucho no puede hacer. Si hay mucho rojo y nada de verde, no hay nadie que analice lo que hago. Si no hay azul, significa que no hay sustancia para poner la energía que yo tengo. Entonces, empezamos con combinación rojo, verde y azul. Siempre lo más razonable es que para una duda haya dos acciones y para un verde haya dos rojos y tres azules. Si tengo mucha energía y no tengo sustancia, pierdo mucho tiempo porque me sobra la energía. Si no tengo sustancia, por más de que yo tenga mucha fuerza, si no tengo los palos para hacer la casa, no voy a hacer ninguna casa, salvo que me junte con alguien que tiene mucha sustancia. Eso es otra cosa, porque a veces también uno, sabiendo qué sustancia tiene, en realidad vamos por el mundo eligiendo a aquellas personas que tienen la sustancia que nos falta, o algunos tienen la sustancia. ¿Tiene duda? Vamos eligiendo, a pesar de que no lo sabemos y no lo valoramos, porque pensamos después que la energía es más importante que la sustancia. O alguien te dice, la casa no la hubieras hecho si yo no hubiera dado la sustancia. ¿Qué primero? ¿Sí? Hay alguien que no valora la sustancia y hay alguien que no valora la energía. Pero siempre vamos por el mundo capturando aquellas personas que tienen la sustancia que nos falta. Entonces, el análisis de una carta de nuestra estructura de aspectos en términos de colores, ver qué colores forman la estructura de aspectos. Una estructura con mucho verde, es cuando no está esa proporción de colores que yo les digo, hace que la persona sea muy dubitativa, es decir, siempre decidiendo, con un exceso de verde en una estructura triangular hace que sean muchos triángulos todos verdes. ¿Cuándo va a decidir? Porque siempre va a estar dudando. Siempre va a haber una cosa que le falta para poder hacer lo que ella quiere. Y siempre está tratando de conseguirlo, pero nunca la consigue. Porque siempre cuando tiene que decidir, le falta porque duda. El quincuncio es un aspecto de duda. Que si está bien trabajado... ¿Los trígonos también? ¿O no? Bueno, los trígonos son aspectos de sustancia. Los trígonos son azules. Sextiles y trígonos son azules. Cuadraturas y oposiciones son rojas, semisextiles y quincuncios son verdes. Entonces, un análisis de la proporción de color nos da una idea de qué sustancia tiene la persona para hacer las cosas que tiene que hacer. Si sumamos, o si vemos, por ejemplo, una persona que tiene estructura lineal que le gusta hacer y no tiene energía, entonces dice, ¿cómo diablos? Si de hecho, ¿cómo carajo? ¿Cómo diablos hace esa persona para moverse si no tiene energía? Y va a buscar gente que la motive, que la haga hacer cosas, pero ojo, una vez arrancada, tiene toda la sustancia. Entonces, ver eso, a veces solo, por eso es que no, en realidad tenemos que elegir gente en nuestro entorno que seamos complementarios en esas cosas y que no haya cargo ni pase de factura, ¿no? Que haya un arqueo regular y que nadie se quede en deuda o sienta que el otro le debe. Porque todos tenemos una cosa y tenemos otra. No hay nadie que tenga todo al mismo tiempo. Y si lo hay, no está nada claro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Aquí hay una pequeña explicación de los colores, ¿no? Que tiene cada color. Y ahora vamos al último punto, que son ya el análisis de las figuras. Fíjese de qué manera yo, que vengo de la rama originalmente ingeniería dura, la palabra análisis pareciera que estuviera pegada. Cuando no tengo palabra que poner, pongo análisis. En realidad no sé si estoy analizando, pero bueno, termino deformado diciendo análisis. Bueno, acá voy a mirar, a observar si las figuras, por ejemplo, están formadas por qué combinación de colores. Hay figuras que están formadas por color rojo, que son eficiencia y rendimiento, azul, que son los grandes trígonos, formas rojas, que son figuras rojos y azules, que se llaman de ambivalencia. ¿Por qué es ambivalencia? Porque o soy blanco o soy negro, o soy sustancia o soy energía. No hay ningún verde que piense qué tengo que hacer. Cuando tengo rojos y verdes, estoy estimulado porque tengo verde y tengo energía para hacerlo, pero no tengo azul. Entonces estas personas son muy nerviosas, rojos y verdes. Tienen energía y tienen dudas. Verdes y azules, que son de proyección, información, indagación. Es decir, busca y trata de plasmarlo. Y las últimas, que son las figuras de aprendizaje, que son figuras que combinan rojos, verdes y azules. Es decir, que tienen duda, energía y sustancia. Entonces, cuando uno las pone a funcionar de una forma armónica, tengo una duda, una energía y la sustancia para hacerlo, logra un resultado de nueva duda, nueva energía, nueva sustancia. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, un poquito las que son. Esto es una cruz cuadrada, obviamente todo rojo. Esto es un triángulo de rendimiento, una T cuadrada. Un gran trígono, un trígono pequeño. Esto es una figura de ambivalencia. Estos son semisextil y trígono con una posición. Este es cuadratura, oposición. Y acá a veces está y a veces no está, porque incluso tiene menor orbe. Este que podría ser de aprendizaje, en general no está. Es un rectángulo doble, rectángulo rectitud, un cometa, una cuna, un triángulo que se llama triángulo de irritación. ¿Triángulo de qué? De irritación. ¿Por qué? Porque este planeta piensa y este se enoja. Es una oposición. Esto es un rectángulo que también tiene esa característica, mucho verde. Es decir, es una persona que por afuera parece toda conciencia, pero por adentro mantiene unas oposiciones importantes. Y esas oposiciones en general las tapa con mucha verborragia. Pero cuando explota, salen las oposiciones, que son las tensiones. Esta es una figura indagadora. Acá tiene un quincuncio, acá tiene acá no se necesita un quincuncio, acá un trígono. Este es un triángulo de proyección que también indaga, ¿no? Triángulo de proyección o yodo. Este es un ojo o una oreja. Esto busca y esto es sustancia y transparenta la información al centro. Y bueno, aquí se van dando, estas son figuras con cuatro colores, porque tiene acá un semisextil, acá hay cuatro colores. Esto tiene dudas dentro, pero afuera hace. Esto tiene esa circulación que le decía, triángulo de aprendizaje, que es grande. Este es el más, digamos, útil a la hora de aprender. ¿Por qué? Porque el centro está en el medio. Todo lo que aprendemos siempre se traspasa al centro. Y eso se llama triángulo de aprendizaje chiquitos, porque están en el exterior y les cuesta más transferir información al centro. Bueno, un poquito hasta acá, más o menos estamos acercándonos a la hora, tenemos 10 minutos, quiero darle 2 minutos para resumir. Vimos que la motivación estaba, según el método Huber, informada o disponible en una carta natal a partir de la resolución de la estructura de aspectos. De la resolución de la estructura de aspectos existen 4 cosas que observar: la forma, que puede ser lineal, cuadrangular o triangular, que nos define qué es lo que nos gusta, dinámico, estático o mutable. Después estaba la coherencia, en qué hemisferio cuadrante está orientado. Recuerden que el lado izquierdo es el lado de yo, el lado derecho es el lado de tú, el lado de abajo el lado del inconsciente, familia, el lado de arriba el lado de la profesión, del yo, o de, digamos, del yo profesional, del individuo. Que habíamos visto que si la estructura no estaba integrada completamente, podía dar que la persona funcionara con un modo en un entorno y con otro modo en otro entorno. Después vimos los colores, como una forma de inferir qué tipo de energía es la que la persona maneja. Y finalmente vemos, a partir de las estructuras individuales, un poquito más acerca de, esta es la parte, por eso decía, más analítica, que es ir en detalle a separar las estructuras y verlas, cuáles son las que las forman. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo que les surja de lo que hemos conversado o algo que hay dicho? ¿Siempre son entre planetas las figuras? O siempre se van a formar entre planetas, no con los nodos y los planetas. Sí, el nodo norte o guerrero. Nunca con el ascendente medio cielo. ¿Cómo? Nunca las figuras se forman con los 10 planetas, sí. Y el nodo verdadero norte. El nodo sur, ¿no? El nodo sur. Ah, nodo norte. Sí. Y nunca se mezclan con aspectos al ascendente, porque sería de otro nivel. Claro, es un lugar al ascendente. Exactamente eso. Sí. ¿Y el medio cielo por qué? Porque vos habías comentado que se tenía en cuenta. El ascendente, el descendente, el medio cielo. No, eso es la orientación en el espacio, nada más. Arriba, abajo, oriente y occidente, no como medio cielo y descendente. Tengo una preguntita. En el último caso, el triángulo de aprendizaje pequeño, sí, que le cuesta transferir conocimiento al centro, le cuesta. Transfiere con menos intensidad al centro. Lo transfiere, todo lo transfiere, porque está presente la estructura. Y recuerden que cuando se produce el proceso de vaciado, es decir, dijimos que emitimos de acá hacia acá. Cuando el agua, digamos, vuelve al centro, va a pasar por esta estructura. Imagínenlo como eso, que hay una cosa que emitió y el agua después vuelve por el mismo lugar de donde salió y va a pasar por ese lugar. Obviamente que esta estructura, digamos, es envolvente del centro y el centro se va a enriquecer más de esa estructura que de la que se puede ser esto, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque está más alejada del centro. Esto ocupa todo el espacio. Es más directo, eso quiso decir. Pero siempre esta estructura de aprendizaje se transfiere al centro, porque cuando la energía vuelve desde el entorno, supongamos, esta es la casa 5, esta es la casa 7, ¿sí? La casa de lo que de las parejas, por decir, el entorno del tú, digamos, para no hacer el entorno del tú. Cuando viene la información del entorno del tú, pasa por esta estructura y va al centro. Cuando viene del tú, no pasa por esta, pasa por esta. Entonces, al centro le viene información del agua que salió para el lado de los otros y vuelve con lo que los otros me han dicho. Y esa información viene de vuelta en el agua y se va al centro nuevamente. Si usamos la analogía de que el centro es una fuente y luego es un sumidero. ¿Sí? Es decir, la información que llega al centro, luego de haber pasado por esta estructura, es más valiosa porque aprendió algo. Porque muy posiblemente en estos planetas haya aprendido algo, porque se formó un triángulo de aprendizaje. Si tiene una línea, no aprendió nada, es una línea, pasa de largo. Aquí la energía circuló, primero por acá y después cae al centro, digamos. Aquí es como que la figura atrapa el agua, la mantiene un rato y después la devuelve al centro. ¿Entienden? Sí. Pero, ¿y en el caso de la figura donde está el centro adentro, cómo sería? Y aquí lo que digamos, el aprendizaje se hace siempre pensando en el centro. Ah. Aquí no se hace pensando en el centro porque no integra el centro. Ah. Pero aquí viene el agua y empieza a circular por todos. Y lo que le llega al centro es algo un poquito más purificado, digamos. Pero ahí no hay nada del entorno del entorno del tú. Sí, porque lo que viene del tú llega a este lado y llega a través del quifuncio. Ah. ¿Me entienden? De que a esta figura le llegan cosas de toda la periferia. Y cualquier estímulo externo, el que entre por el yo, el que entre por la parte del primer cuadrante, lo que entre del lado del hemisferio del tú, toda la información pasa por la estructura de aprendizaje. No, es un sistema. ¿Es como? Es como un sistema. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar va a repercutir. ¿Qué pasa por esto? Solamente las cosas que están en esta región. Pero en esto pasa lo que pasa en toda la periferia. Por eso es que es más enriquecedor. Porque todo se filtra con el mismo filtro. No es que yo filtro de manera diferente. Yo acá, supóngase que tenga esto y acá tengo otra estructura. Lo que viene de este lado lo aprendo. Y lo que viene de otro lo tomo de otra manera. ¿Me entienden? Por eso es que la ubicación espacial es importante. De figuras individuales. ¿Sí? Bueno, cumpliendo con las normas establecidas, casi y 28, 27. Si no hay más preguntas, Ivana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Afuera dejé un papel para que se anoten los que quieran recibir la información. Eso tiene que me deposite yo, o si no, se lo mando a Pablo. Sí. Lo vamos a mandar institucionalmente a través del mail. Bueno. Institucional. Yo te lo voy a mandar a vos, en las vacaciones te lo voy a mandar a vos para que lo tengas. Perfecto, eso se envía institucionalmente, no les voy a enviar yo, sino a través del mail de la biblioteca, la información de hoy. Muchas gracias, creo que muy enriquecedor. Y les quería comentar que el próximo domingo a las 19 horas tenemos la exposición de la licenciada Mónica Gomín, que ya participó el año pasado también en el encuentro en el esquema de ciclo de verano. Va a disertar sobre la naturaleza de nuestro Dharma y su relación con el planeta Tierra en la carta natal. Así que los esperamos que sea productivo, que sea un espacio de aprendizaje constructivo y colaborativo para todos. Muchísimas gracias.